junto con la docente Yamile Patiño y con la tallerista Yael Blanca. Hay un montón de material, hay un montón de producciones porque estuvieron trabajando un montón con lo que es educación sexual integral, abordando cuestiones vinculadas con identidades, expresión de las emociones, estereotipos de género y profundizando en cada una de estas cuestiones. Les recuerdo que quienes quieran sumarse a esta gran familia que es Hora Libre, pueden hacerlo a través de Instagram. Nuestra cuenta es @programa.rec, R-E-C, @programa.rec. Y también les cuento que si tienen ganas de escuchar los ciclos radiales de las otras radios como son FM, Boedo y Radio Gráfica, pueden hacerlo también en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, donde también obviamente van a escuchar este programa que es Hora Libre por el aire de FM Riachuelo, y pueden compartir todo lo que gusten porque hay un montón de material ahí en la página. Bueno, ahora sí, hecha esta introducción, yo quiero darles la bienvenida a ellos y ellas, que son los y las protagonistas de este programa. Y van a empezar a presentarse. Yo voy a señalar ahí por mi derecha que me cuente cómo se llama la señorita que está ahí en la esquina. Hola, me llamo Isabela y estoy con Sebastián, Oriana, Rodrigo, Ramiro y Samira. Buenísimo, me encantó presentando a todos sus compañeros y sus compañeras, que también igual me van a contar sus nombres por ahí. ¿Nombre? Samira. Samira. Ramiro. Ramiro. Rodrigo. Oriana. Sebastián. Muy bien, han venido muy preparados y muy preparadas porque todos tienen un cartel donde me indican su nombre. Porque no saben lo difícil que es para nosotras las seños recordar todos los nombres y más. Bueno, acá que nos vemos por primera vez. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nerviosos. ¿Nerviosos? Sí, mal. ¿Ya habían venido alguna vez a la radio? No. ¿Vos te sentís muy mal, Sebas? Sí, no. ¿Qué sentís? Nervios. Bueno, pero la idea es que acá la pasemos bien. Es normal sentirse nervioso, sentirse nerviosa la primera vez. Por eso vamos a romper un poco el hielo. Así nos relajamos y pueden contarnos todo lo que estuvieron haciendo, que fue un montón. Y en este sentido, entiendo que ustedes estuvieron hablando acerca de identidad. ¿Es así? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Y estuvieron trabajando en el aula? Sí, sí. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Recuerdan? ¿Vieron videos? ¿Estuvieron leyendo algo? Vimos una peli. Muy bien. Que se llama Billy Elliot. Bien. Leímos Pateando Luna. Bien. Y también Julia, la nena. ¿La niña? Sí. Julia, la niña. La niña que tenía sombra de niño. Julia, la niña que tenía sombra de niño. Bien, de todo eso nos van a hablar hoy en este programa. Pero vamos a empezar por escuchar una presentación que armaron ustedes y que nos cuenta un poco quiénes forman parte de este quinto grado de la 18. Hola, me llamo Uma. Me gusta hacer gimnasia artística y me gustan mucho las películas de acción. Soy Charo. Me gusta dibujar y los gatos, y no me gusta que me corrijan mis emociones. Soy Milagro y me gusta cocinar y bailar, y no me gusta el calor, odio el calor. Soy Joaquín, me gusta escribir, leer y dibujar. No me gusta el brócoli. Yo me llamo Camila, me gusta jugar a la Play y no me gusta dibujar. Soy Santino, me gustan los animes y no me gusta el helado de menta granizada. Me llamo Morena, me gusta cantar, bailar y no me gusta el brócoli. Hola, me llamo Mía, me gusta jugar a la Xbox y no me gusta que me obliguen a comer. Soy Oriana, Me gusta Harry Potter y no me gusta el color negro. Me llamo Ramiro Larte, me gusta jugar al fútbol y no me gusta el verano. Soy Santino, me gustan los animes y no me gusta el helado de menta granizada. Me llamo Samira, me gusta hacer tenis y no me gusta hacer gimnasia artística. Hola, soy Mateo, me gusta mucho el chocolate y no me gusta quedarme quieto. Soy Renzo, me gusta andar en bicicleta y no me gusta el arroz. Hola, soy Antonella, me gusta tocar guitarra y me gusta crear canciones, no me gusta ser vegetariana. Hola, soy Leandro, me gusta comer y no me gusta ir a la plaza. Soy Francisco, me gusta nadar y no me gusta quedarme esperando a mi mamá mientras ella corre una carrera. Soy Isabela, me gusta dibujar, me gusta cocinar y me gusta jugar al boli y me gusta mirar la televisión y no me gusta el brócoli. Hola, mi nombre es Natanael Moreno, lo que me gusta es dibujar el personaje y leer y lo que no me gusta es bailar. Hola, me llamo Seba, me gusta jugar a los videojuegos y no me gusta el brócoli. Hola, soy Rodrigo y a mí me gusta jugar al fútbol y también dibujar. Y no me gusta que me despierte cuando estoy durmiendo en casa. Soy Luciano. Me gusta jugar juegos, videojuegos, jueguitos. No me gusta los vegetales, el arroz. Me llamo Maya. Me gusta hacer gimnasia artística, bailar y lo que no me gusta es que me interrumpan cuando leo o escribo. Bueno, ahí los chicos y las chicas, ¡ay, esas risas! Los chicos y las chicas nos contaban acerca de quiénes son, qué les gusta, qué no les gustan. Y todo esto vinculado con un tema en el que estuvieron trabajando, que es la identidad. ¿Nos pueden contar qué es para ustedes la identidad? La identidad. La identidad para mí es cómo te sentís vos. ¿Cómo te sentís vos? Bien. Si te sentís varón o si te sentís mujer. Por ejemplo, eso estaría vinculado con lo que sería la identidad de género, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué más forma parte de nuestra identidad? O te sentís triste y eso. Con tus emociones, bien. Con eso que nos gusta, con tus emociones. Y ustedes estuvieron armando unos autorretratos, ¿no? Vinculados con esto de cómo se sienten y cómo son. ¿Qué sería un autorretrato? ¿Alguien nos puede decir? ¿De quién habla un autorretrato? ¿De otra persona? No. Habla de vos mismo. Habla de vos mismo, de ¿cómo vos misma? Te describís? Claro, qué mirada tenés sobre vos, ¿no? Sí, sí. ¿Y les resultó fácil hacer...? No. Al principio no. La profe nos leyó un libro que se llama... Que me encanta ese libro. Rafaela. Muy bien, un libro que se llama Rafaela, que es de Mariana Furiace. Y ahí habla un montón acerca de esto. Bien, entonces, ¿a partir de esa lectura les resultó más fácil pensar su propio autorretrato? Sí. ¿Y qué cosas pusieron, por ejemplo? Samira, ¿vos qué pusiste en tu autorretrato? ¿Te acordás? No. ¿Qué elegiste poner? ¿Isabela? Y puse... ¿Pusieron lo que les gusta de ustedes o también lo que no les gusta? Yo me olvidé de poner lo que no me gusta. ¿Ah? Porque también podemos tener cosas que no nos gustan de nosotros y nosotras mismas. Yo puse lo que me hacía sentir bien, lo que no me gustaba cómo me digan. Y también había puesto... Ahí está, lo tengo en la punta de la lengua. Ay, ay, ay. Ahí sale. Sebas, ¿vos te acordás que pusiste en el tuyo? No. ¿Qué elegiste poner? ¿Pusiste lo que te gusta y lo que no te gusta? ¿De vos, por ejemplo? ¿O no te acordás? ¿Y por acá, Rodrigo? A mí no me gusta que me digan grosería y tampoco que no, que me griten. Uh-huh. Pero lo que más me gusta es jugar a la pelota y jugar un rato con el celu. Bien. ¿Y vos, Rami, te acordás cómo armaste tu autorretrato? No. ¿Pero te pareció fácil o difícil? Fácil. Fácil, bien. Bueno, les propongo que vayamos a escuchar estos autorretratos que armaron ustedes. ¿Les parece? Sí. ¡Sí! Buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escuchar los autorretratos que armaron los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela Provincia de La Rioja. A mí me gusta el curso del helado de frutilla con chocolate y crema. Y también me gusta jugar la pelota y leer. Y me molesta que me grite. Y también que me peleen y que me digan cosas. Me gusta el rock y natación. Lo que no me gusta son las verduras y lo que espero de mí es ser un nadador profesional. Soy una persona que se enoja muy fácilmente. Por ejemplo, a veces los chistes me lo tomo como si fuesen en serio y eso pasa porque no los entiendo. Si tuviese que decir dos cosas que me gustan, diría que me gusta jugar a la Play y viajar. Me gusta jugar al fútbol y de grande quisiera ser jugador de fútbol. Soy olvidadizo, miedoso y gracioso. No me gusta que me digan Iván y soy muy sensible y tímido. Soy una de las personas que no le gusta que le digan qué hacer. Hice esto, hice aquello. Soy rebelde y tal vez a veces sea molesta. Me describo medio impaciente pero tranquila algunas veces. Me gusta hacer gimnasia, bailar y andar a caballo. Me encanta andar en rollers y me gusta ir al cine. Lo que no me gusta es que maltraten a los animales, que me reten. No me gustan que hablen mal de otras personas. Las personas homofóbicas, racistas y machistas. No me gusta que me pongan apodos sobre mi cuerpo. Me gusta tocar guitarra y hacer rimas o poemas. No me gusta pelearme con mis amigos, tampoco ver a mis papás pelearse y no me gusta ser la que defienda a todos y no la defiendan a ella. Y me encanta dibujar, pero no me gusta que digan que mis dibujos son raros. También me gusta escuchar música vieja, soy un poco antisocial, tímido, sensible y no me gusta el fútbol. Me gusta jugar, cantar, bailar, leer y demás. Y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Me gusta inglés, taekwondo, pero no me gusta dibujar ni que me digan qué hacer. Yo me percibo como divertido y gracioso. De grande me gustaría ser cantante, bailarín o ser un profesor de taekwondo y tener un cinturón negro. Me gustan los gatitos y los perros y andar en bici. No me gusta escribir poco y tampoco no me gusta que me molesten cuando escribo o leo. De grande quiero ser jugador de fútbol. Tengo pelo medio corto y uso anteojos. Tengo muchos amigos y son los mejores. Ah, y soy enojón. También extraño a mi hermano que está en Estados Unidos. seguimos en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre. Estábamos escuchando un tema musical llamado Happy Face de Shower Twin, que han elegido los chicos y las chicas de quinto grado. Y ahora tengo gente nueva en el estudio. Se ha sumado un grupo nuevo que se va a presentar arrancando por mi derecha, allá en la punta. Cuénteme, ¿cómo se llama? Me llamo Charo y estoy con Maya, Mili, Joaquín y Antonella. Muy bien. Maya, Mili, Joaquín y Antonella. También cuéntenos, díganos ustedes sus nombres, así los escuchamos. Maya. Milagro. Joaquín. Antonella. Bien. ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Pudieron escuchar el programa afuera? Sí. ¿Cómo está saliendo? Bien. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Hay que hacer algún ajuste? No. Ni bueno, idea. Es el momento, ¿eh? Es el momento de hacerlo. Y veníamos hablando en el bloque anterior acerca de que ustedes estuvieron haciendo autorretratos, ¿no? Sí. Sí. Sí. Este grupo, todos y todas los que están acá, ¿también hicieron el suyo? Sí. Sí. Yo no. Yo no lo grabé. ¿Vos no lo grabaste, Charo, pero lo escribiste? Sí, yo lo escribí, pero no lo grabé. Y contame, ¿cómo fue ese trabajo de escribirlo, de redactarlo? No me acuerdo mucho, pero fue parecido al que decíamos lo que no me gustaba y lo que me gustaba y mis pasatiempos. Bien, y ustedes, por ejemplo, si tuviesen, que me imagino que lo habrán hecho para esto del autorretrato, que definirse, que decir cómo son, si son alegres, si son más bien tranquilos, tranquilas. ¿Les resultó fácil poder indagar en todo eso? Sí. No. Sí, porque me conozco. A mí no. Acá Antonella, mi tocaya, me está diciendo que le resultó fácil porque se conoce mucho. ¿Y cómo se describiría a usted misma? Una persona sensible que no quiere lastimar a los demás, que le duele cuando la ignoran y que le gusta ser vegetariana. Bien. Y aunque la verdad no es fácil. No, me imagino. Sí. Y bueno, así me describo yo. Qué bueno conocerse tanto. Qué sí. Importante, ¿no? Conocerse también. Y qué difícil que es muchas veces poder identificar cómo somos. Por eso vamos a escuchar la segunda producción que han traído estos chicos y estas chicas sobre sus autorretratos. Y después me van a seguir contando acá cómo fue este trabajo. Es una gran persona, una gran gimnasta y estudié bioquímica y astronomía. Me percibo como una un poco desordenada, buena y sociable. Me gusta ver Harry Potter, me gusta el helado de sabor limón, ¿no? No me gusta que me digan que tengo la cara redonda. A mí lo que me gusta es cantar, bailar, andar en bici y cocinar. Lo que no me gusta es que me peguen, que me molesten, que me mientan. Me gustan los chistes, no me gusta el verano y espero para el futuro ser un gran artista de dibujo. Lo que me gusta es ser artista, que me traten bien y jugar con mis amigos y juegos. Tengo 10 años. Me gusta escuchar música y no me gusta ir a la plaza. Cuando sea grande espero llegar a ser un científico, poder descubrir muchas cosas para la humanidad. Soy desordenada y medio un poco olvidadizo. Soy gracioso, tengo ojos marrones. Me gusta el helado de chocolate, los caramelos de café y me gusta hacer fútbol. Y lo que no me gusta es que me molesten cuando estoy leyendo y que me insulten. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. Me encantan estos autorretratos. Fabulosos están. Y dentro de este tema también estuvieron trabajando con lo que es las emociones. Y recién algo me contaban acerca de qué son las emociones. ¿Me lo quieren volver a decir para que nos escuchen ahí del otro lado? ¿Qué son las emociones? Las emociones son lo que hacen una persona. Bien. Lo que hacen a una persona. Sí. ¿Y qué emociones conocen ustedes? ¿Cuáles podemos mencionar? La felicidad, la tristeza, enojo. La envidia. El disgusto. El disgusto. ¿Hay alguna emoción que ustedes vean que está más presente en ustedes? Enojo. Enojo. Acá sí. Maya parece que es media enojona. Y tristeza también. ¿También, Charo, tristeza? Sí. ¿Vos lo ves muy presente en vos eso? Soledad. Creo. Soledad, bien. ¿Por acá? ¿Qué emoción pensás que está más presente en vos? Tristeza. A ver, acá el micrófono. Tristeza, a veces. Bien. ¿Y Mili? Disgusto. ¿Cómo fue trabajar esto? ¿Cómo lo trabajaron? Esto de las emociones. ¿Qué hicieron en el aula con la seño Yael y con la seño Yamile? Fuimos a un salón de arriba de la escuela. Ajá. Y nos pusimos en ronda mientras contábamos lo que no nos gustaba y lo que nos gustaba. Y así las emociones, lo que nos daba miedo, lo que nos enojaba, lo que nos entristecía y entre otros. Bien, con el resto de sus compañeros y compañeras. Sí. Todos en ronda para poder verse, ¿no? Sí. Ajá. Y compartir. ¿Y fue fácil esto de contar estas cosas tan íntimas? No. Yo me conozco. Eso es fácil. Después contar. No es fácil. No es fácil. No es fácil, ¿no? Porque es como abrirnos a los demás. Sí, porque no sabes cómo van a reaccionar y si te van a aceptar o no. O si podés confiar en los demás. Exacto, porque es como que estamos contando mucho acerca de nosotras, de nosotros. Igual me imagino que hay confianza con el grupo, ¿no? No, para nada. No. Con algunos sí, con algunos no. Con algunos sí, con algunos no, pero ya se conocen hace bastante, están en quinto. Sí. Bien. Joaquín, ¿y vos cómo te sentiste con todo este ejercicio de contarle al resto acerca de vos, de tus emociones, de tus sentimientos? No conté mucho, así que no... ¿Sos más reservado? Sí. ¿Te guardaste algunas cosas? ¿Mili, vos contaste mucho? Sí. Bien. ¿Y te resultó fácil, difícil? Difícil porque cambiaba mucho de opiniones. ¿En cuanto a cómo te percibís? Bien. ¿Y allá, Charo, me quieres decir algo? A mí me pasó lo mismo, que escribí mucho, pero después vi y como que dije, pará, esta no soy yo. Ah, bueno. Y empecé a cambiar unas cositas. Bueno, pero esto tiene que ver con conocernos, ¿no? Y con, aparte, entender que si bien hay algo que puede ser como una esencia propia de nuestra personalidad, también podemos ir cambiando a lo largo de la vida. E incluso esto que te pasó a vos, que te describiste de una manera, después te leíste y no te identificaste, y ahí empezaste como a indagar más. Qué bueno este ejercicio, me encanta y me parece súper importante conocerse a una misma y a uno mismo. Y sé que estuvieron grabando algo que tiene que ver con las emociones y con esto del desahogo, ¿no? Sí. ¿Qué es el desahogo? Es cuando te desquitas con algo o con alguien. No siempre tiene que ser enojado, puede ser triste o feliz. Sí, pocas veces feliz, porque no sé cómo encontrarías desahogarte de la felicidad. Ah, claro. Es raro. Pero bueno, tiene que ver con sacar esto, ¿no? Que a veces por ahí guardamos y es como un acto de liberación, ¿no? El desahogo es como un peso. Es como sacarse un peso. Bien, ¿les parece que escuchemos lo que hicieron? Yo quiero felicitarlos y felicitarlas por todo lo que han trabajado. Me encanta, me parece que está buenísimo poder compartir esto y que es súper importante. Así que vamos a escuchar ahora esta producción que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela República, perdón, Provincia de La Rioja, y que tiene que ver con las emociones y los desahogos. Estuvimos trabajando con las emociones y las emociones son cosas que te hacen llorar o estar muy feliz. Me da alegría ver a mi abuela feliz. Comer panqueques, jugar con mi primo y mi perro. Me divierte andar en caballo. Contar y escuchar chismes con mis amigos. Jugar al fútbol. Cocinar, dibujar y jugar con mis amigos. Con jugar con mis compañeras y dibujar. Nadar y tocar guitarra. Me gusta atragantarme con comida. Los ríos desconocidos. La oscuridad. Que cuando mi hermana y mi hermana crezcan no podamos estar tanto tiempo juntos. Los desastres naturales. El mar profundo. Me asustan las alturas. Los relámpagos. Me da miedo que me agarren desprevenido. Quedarme encerrada en un lugar estrecho. Las abejas. Las pelis de terror. Me da miedo repetir el año. Un poco la gente desconocida. Me da tristeza que mi hermano esté en otro lado. Que mi perra llore. Que mi papá se separe. Que yo no juego tenis. Que me hagan sentir mal. Que le peguen a los animales. Que Boca pierda un partido de fútbol. Ver a mi mamá triste. Separarme de mi familia lejos. Que maltraten a los bebés. Me da tristeza a los perros de la calle. Perder a mi abuela. Perder a alguien de mi familia o perderme yo. Me preocupa escuchar pasos en el pasillo. Que mi gato fallezca. No poder volver a tener dentro de mucho tiempo. Las pruebas y que mi perro está enfermo. Soñar con familiares que conozco que ya no están. Olvidarme los pasos en una exhibición de gimnasia. Que lo internen a mi hermano. Me enoja que Ramiro me diga que me hago el dibujante. Que me jodan y que me digan malas palabras. Que me hagan bromas pesadas. Que critiquen mis dibujos. Que me manchen los libros. Que cuando esté con mis amigos no nos dejen en paz. Que cuando vengan algunos familiares saquen afuera a mi perro. Me enoja que utilicen a algunas personas para conseguir plata. Que cuando me esté peleando con alguien siempre tenga que tener la razón. Que me agarren las cosas sin permiso. Que me manipulen. Cuando me molestan. Yo me desahogo dibujando y escribiendo, jugando con la computadora. Charlo con un compañero. Estando tranquila y sin nadie. Encerrándome en mi pieza, escuchando música y escribiendo en mi diario. Escribiendo cosas en cuadernos. Me desahogo pegándole y gritándole a mi almohada y llorando. En el balcón gritando. Andando en bici. Charlando con mis amigos o con alguien de confianza. Sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, que nuestra. También es nuestra. FM Riachuelo. Riachuelo. 100.9. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo. Las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa. Son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Haciendo Lío, el programa de misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie. Siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas. Te conocí en Entre Gambas, carnaval, candunga, soga de nuna, me colachaste el corazón. Agenda cultural, entrevistas, tango, sorteos, arte y música. Porque en el barrio nos hacemos la gamba. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas en la FM Riachuelo 100.9. Arranca la joda, activa la imagen, la joda con el mamilonga. Entre Gambas la antena se clava, la gana de palo, las patas en palma, milonga. Entre Gambas, milonga, el que hace prende bien flama, quemamos la rota, tu teca está rota, machita, maniobra, se juega bonito, la espalda bien corta. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Estamos en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre y hoy nos visitan los chicos y las chicas de la Escuela Provincia de La Rioja. Son de quinto grado y se van a presentar. ¿Quién es el encargado o la encargada de la presentación oficial del bloque? Muy bien, cuéntenos primero cómo se llama usted. Hola, soy Santino y estoy acompañado por Francisco, Bautista, Mateo, Camila y Mía. Me encanta estas presentaciones que hacen así del bloque entero. ¿Cómo están? Bien. ¿Nerviosos, nerviosas? Sí. Más o menos. Yo no estoy nervioso. Bueno, excelente. Esa es la actitud, porque acá la idea es que vengan a pasarla bien. Y los bloques anteriores medio que vinieron a romper el hielo. ¿Estuvieron escuchando el programa ustedes afuera? Sí. ¿Y qué tal está saliendo? Bien. Buenísimo. Me encanta este coro, que me responden todos juntos. Y venimos trabajando con muchos temas de educación sexual integral, como identidades, emociones. Y ha llegado el turno de hablar de estereotipos. ¿Alguien me puede decir qué es un estereotipo? Francisco levanta la mano. Y bien cerca del micrófono, así lo escuchamos con atención. Los estereotipos son, por ejemplo, en deportes, cuando se dice que un deporte es para nenes y otro para nenas. O también pasa con la ropa, con juguetes y un montón de cosas, con colores también. Bien. ¿Alguien más quiere sumar a esta definición de estereotipos? ¿Qué es un estereotipo por acá? Por ejemplo, en el jardín, cuando estaba en el jardín, decían que el color de rosa era para las nenas y que el color, por ejemplo, verde, azul, celeste y otros colores son para nenes. Bien, como que hay como moldes, ¿no? Que parecieran donde tenemos que encajar según seamos mujeres, según seamos varones. Si somos mujeres, nos tenemos que vestir de rosa y jugar a determinados deportes. Y lo mismo pasará a quienes sean varones, pero con otras cosas. Y esto es vinculado con lo que serían los estereotipos de género, que ustedes estuvieron trabajando a partir de la lectura de Pateando Lunas, de Roy Verocay. ¿Les gustó Pateando Lunas? Sí. ¿Les parece que escuchemos una pequeña síntesis que ustedes armaron? Sí. ¿Y en donde me cuentan acerca de este libro? Sí. Vamos a escuchar entonces la síntesis que armaron los chicos y las chicas de quinto grado. No se puede. ¿Pero por qué? El padre caminaba alrededor de la habitación, movía la cabeza como si tuviera algún tornillo a punto de aflojarse y miraba a la niña. ¿Por qué eres una niña? Una pregunta. Pero toma de acá. ¿Por qué eres una niña? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tenía que ver? Maite era una niña, eso era cierto. Una niña de 9 años, algo bajita y flaca, pero tenía piernas fuertes. Eso le decía siempre a sus amigos. El cómico Javier, que se pasaba todo el día haciendo chistes malísimos, o Salvador, que siempre parecía tener un skate pegado a los pies. tienes piernas fuertes, podés jugar, está más seguro. Pero para los padres de Maite, el asunto era diferente. Ella era una niña. Las niñas juegan con muñecas, hacen comiditas, se portan bien, dicen buenos días, buenas tardes y todas esas cosas. ¿Cómo iba a ocurrírsele a Maite que quería ser jugadora de fútbol? Bueno, ahí la lectura de algunos fragmentos de Pateando Lunas. ¿Que de qué se trata Pateando Lunas? ¿Alguien me lo puede resumir? Mía. Pateando Lunas se trata de que la protagonista, que se llama Maite, quería jugar al fútbol y trepaba árboles y los papás no lo dejaban. Decía que juegue con muñecas, que se vista de rosa, como otra protagonista que se llama Esther, que es su prima. Y que la prima hacía todas esas cosas. Sí, porque era perfecta, sí. Tenía buenas notas y, como se dice, se vestía de rosa. A Maite le gustaba hacer todo lo contrario a lo que le decían los papás, no bañarse, tal vez ser un poco rebelde o no tener buenas notas o no vestirse de rosa. Maite también es como muy varonil, que se trepa de los árboles, es rebelde, le contesta a la mamá y juega al fútbol. Bien, todo lo que supuestamente hacen ¿quiénes? Los varones. Los varones. Y ahí por eso la relación entre esta historia y el tema que venimos trabajando, que es estereotipos de género. Sí. Más cerca, Fran, del micrófono. Los papás quieren que sea igual a la prima, que es como lo dice el estereotipo de las mujeres. Pero a Maite no le gusta ese estereotipo y nada, quiere hacer como lo contrario. Uh-huh. En una parte, que no me acuerdo, cómo se llamaba el capítulo, decía que cuando la mamá le estaba castigando porque la vecina le había dicho que a la mamá que la nena estaba jugando al fútbol y eso, la mamá le estaba vetando. Y Maite se imaginaba como gallos saliendo de su boca. Y después, como que en un momento le dijo que se vaya al cuarto. Y como que ella estaba ordenando su cuarto, tirando en el cesto de la ropa sucia, estaba tirando las cosas. Sí. Y se imaginaba que todos le decían gol y eso. Ah, mirá vos, que estaba como en un partido. Sí. Bien. ¿Y qué le pasaba a la protagonista con todo esto que le decían que tenía que hacer y que ella no quería hacer porque le gustaban otras cosas? Tal vez se podía sentir un poco agobiada, triste y eso. ¿Y alguna vez les pasó a ustedes esto? Que les digan, ay no, no podés jugar a eso porque es de nena, porque es de nene, no te podés vestir de esta manera porque no es de nene. ¿Alguna vez les pasó en sus vidas? ¿Qué te pasó? A ver, contanos. A mí sí me pasaba. Me decía mi tío y mi hermano que, por ejemplo, tenían que gustarme sí o sí las chicas, o que no podía vestirme de esta forma y de esta forma porque iba a parecer una nena. Bien. ¿Cuántas veces nos pasan esas cosas? A mí cuando era chica también muchos me decían que como me gustaba jugar al fútbol era una varonera, o antes se decía machito o Carlitos, cosas así. ¿A alguien más le pasaron cosas parecidas? ¿O no? No. No, bueno, qué suerte. Por suerte igual hay muchas cosas que ya están cambiando, ¿no? ¿Acá alguien juega al fútbol? Yo. Yo. Bien, acá la seño y a él también juega al fútbol. ¿Alguien le gusta el color rosa? A mí. Bien, bien, perfecto. A mí no para me gusta. ¿Para los dibujos que hago? Sí, a mí también para los dibujos. Bien, perfecto. Muy interesante es este tema y qué importante, ¿no?, es hablarlo. Porque por ahí hay niños, hay niñas que no se animan a elegir ciertas cosas porque piensan que están prohibidas por ser nene, por ser nena. No tienen la libertad de sentirse como quieren. Los felicito y las felicito. Vamos a escuchar un tema musical ahora, que creo que eligieron ustedes y que a mí me encanta. ¿Alguien se acuerda cuál es el tema que vamos a escuchar? Es de Trueno. Dance Creep. Ahí va. ¿Querés presentarlo? Presentanos qué vamos a escuchar. Al micrófono. Ahora vamos a escuchar una canción de Trueno que es muy conocida, que se llama Dance Creep. En la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, fuck. Ya tú, sabe, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal de la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, Nico, 50 millones les alcanza. Antes he repito, gasta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip, hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. En el lana te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Oh, shit. Shake him up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Oh, shit. Shake him up. Pobre competencia, Trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake him up, baby. Mami, el vocero soy yo. Es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número contado en la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance creep. Llegado al cuarto y último bloque de Hora Libre, estoy en compañía de un grupo nuevo de quinto grado de la Escuela Provincia de La Rioja, Escuela 18 del Distrito Cuarto, una escuela que está muy cerquita. ¡Ay, cuántos nervios, Natanael! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, están nerviosos acá, están nerviosos y nerviosas. Antes de seguir con este bloque, les quiero leer un mensaje que nos acaban de mandar y que dice... Felicitaciones a quinto grado. El programa está saliendo bárbaro. Los estamos escuchando Laura, Sonia y Silvia. Les mandamos un abrazo ahí que nos están escuchando del otro lado. Y las felicitaciones que son para ustedes, que en este caso son los encargados y las encargadas de cerrar este programa. ¿Quién va a presentar el bloque a los participantes de este bloque? Muy bien, señorita, preséntese usted primero. Hola, me llamo Uma y estoy con Renzo, Natanael, Luciano, Lean y Morena. Muy bien. Y ya estamos casi por terminar este programa, en donde estuvimos hablando acerca de identidades, estereotipos, emociones. Y en este caso ustedes me van a contar acerca de una peli que vieron, ¿no? Billy Elliot. Me encanta. Una peli que está buenísima. ¿Quién puede contarnos de qué se trata esa película? Así, muy sintéticamente. ¿Quién se anima? Natanael, ¿vos te animás? Sí. Dale, te escuchamos. Bien cerquita del micrófono. La historia se trata que quería ser bailarín, no quería ser deporte de pelea. ¿Boxeo? Sí, boxeo, eso. Bien. Porque no le gustaba, solo le gustaba bailar. O sea... Y el papá no le dejaba porque decía que tenía que hacer boxeo. ¿Y por qué tenía que hacer boxeo? Porque no le... Porque ahí en esa época los chicos tenían que hacer cosas de chicos y las nenas cosas de nenas. ¿Y por qué piensan que vieron esta peli entonces? En la escuela. ¿Para qué la vieron? ¿Para qué piensan que la vieron? ¿Para hablar acerca de qué tema? De la identidad. Sí, de la identidad de Billy Elliot. De la identidad, de los estereotipos, ¿no? De sí, esto. Sí. Que por qué tenemos que elegir lo que nos gusta en función de lo que algunas personas determinan que es algo para chicos, para chicas, para chiques. ¿Qué les pareció la película? Muy bien. Está bueno. Sí, está linda. Me pareció interesante. Muy interesante. ¿Les quedó algún mensaje después de ver esta película? ¿Algo los conmovió? Sí. Ahí, a ver, Renzo. ¿Qué me quiere contar Renzo? Ajá. Que los deportes no tienen género. Exactamente. Que no tenemos por qué elegir algo de acuerdo a lo que alguien decide que tenemos que hacer, las mujeres, los varones. No nos pueden obligar a hacerlo. ¿Y cómo fue ese proceso de Billy Elliot? ¿Fue fácil para él poder elegir? No. ¿Por qué no? Porque ¿qué le pasó en el medio? Antes él pensaba que eso era solo para niñas, pero cuando lo practicó por primera vez le gustó. Y fue practicando y practicando hasta que empezó a hacer ballet. Exactamente. Pero eso de practicar lo hizo a escondidas porque el papá no lo dejaba. Eso es muy interesante lo que acaba de nombrar Uma. Porque no fue fácil para él. Al principio se tuvo que esconder. Pero tarde o temprano se iba a enterar. Sí, tarde. Y él siguió, nunca abandonó lo que a él le gustaba, siguió y el papá se enteró. ¿Y qué pasó cuando el papá se enteró? Se enojó mucho. Se enojó mucho, pero... Y lo castigó. Sí, se enojó lo castigó. Y lo castigó, bien. ¿Y después? Más adelante. El papá, el chico se enojó y fue con el amigo. Y supuestamente el amigo se estaba vistiendo como mujer y el chico le preguntó por qué y él dijo porque quería. Tiempo después descubrió que era gay. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que lo llevó a bailar y se desquitó bailando. Después el papá los vio y el chico le mostró sus sentimientos bailando ballet. Ay, qué lindo esto que decís. ¿Cómo se llama? El papá, cuando se dio cuenta que él quería hacer ballet, dejó la huelga para ir a trabajar y conseguirle lo que quería, que era bailar. Bien, finalmente lo apoyó. Y también sé que estuvieron leyendo un libro de Christian Bruel que se llama Julia, la niña que tenía sombra de niño. Sí. ¿Quién puede contarnos de qué se trata? Acá, muy bien, Luciano. Cuéntenos de qué se trata. Se trata de una niña que tiene una sombra de niño. ¿Y qué es esto, una niña que tiene una sombra de niño? No lo entiendo bien. Que ella es como... Bien. Se sentía, no sé si se sentía, pero como que a ella, no lo entendí bien, pero me parece que se sentía como niño, que tenía sombra de un niño. Bien. Se sentía como niño. Claro, y un día fue al parque, conoció un niño, no sé. ¿Cómo? Niño que tenía sombra de niño. O sea, que le pasaba lo mismo, solo que al revés. Sí, diferente. Él Exacto. tenía sombra de niña y ella tenía sombra de niño. Bien. ¿Y ahí y qué le pasó cuando conoció a esta persona? Vio que no estaba sola, ¿no? Que sí, que había sí. varios niños que se sentían como igual a ella. Bien. Sí. ¿Les gustó leer este cuento? Sí. sí. Está muy bueno. Sí, Renzo. Y al final, el chico le dice que ellos tienen derechos. También tienen derechos. La niña también tiene derechos. Bien. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Derechos a qué? ¿De qué estaba hablándole? A opinar. Y a expresarse. Querer decir y hacer lo que el chico o la chica quiera. Que no le manden. ¿Qué quieran? Que no les digan cómo tienen que sentirse, cómo tienen que percibirse, qué es lo que les tiene que gustar y qué no. Sí. Y ustedes grabaron algo relacionado con esto que quisiéramos compartirlo. Y después me van a contar un poquito más acerca de esto. Cada niña, cada niño. Por cada niño cansado de actuar débil cuando es fuerte. Hay un niño cansado de aparentarse fuerte cuando se siente vulnerable. Por cada niño que está harto de la expectativa constante de que sepa todo, hay una niña cansada de que no confían en su inteligencia. Por cada niña que está cansada de ser considerada súper sensible, hay un niño temeroso de ser gentil y de llorar. Por cada niño, el cual la única forma de mostrar su masculinidad es competir, hay una niña a la que se la acusa por no ser femenina cuando compite. Por cada niña que bota su muñeca, hay un niño que desea encontrar una. Por cada niño luchando porque la publicidad no le dicte sus deseos, hay una niña cuya autoestima está siendo atacada por la publicidad. Por cada niña que da un paso hacia su libertad, hay un niño que encuentra más fácilmente el camino a la libertad. Cada niño, cada niña. Escuchábamos recién una producción que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado a partir del material gráfico A cada niña, cada niño de la organización Desalambrando. Uh-huh. Y les quiero contar que este programa es un éxito total porque estamos recibiendo mensajes con felicitaciones que yo se los tengo que leer porque esto es para ustedes, no es para mí. Acá dice, espero pronunciarlo bien, espectaculare bambini, es Juana Lasenio de Italiano. ¿Lo pronuncié bien? ¿Es así? ¡Sí! Y después tenemos otro mensaje que dice, hermoso trabajo de los chicos y chicas de quinto de la escuela 18. Una repercusión, porque se nota que estuvieron trabajando un montonazo. ¿Qué les pareció a ustedes haber trabajado sobre todos estos temas? ¿Ya los conocían? ¿Ya los habían hablado en la escuela en alguna otra oportunidad? En la escuela no lo había hablado, pero ya más o menos conocía de los temas. Bien. Sí, conocían los temas. ¿Vos conocías también los temas, Natanael? No. ¿Y qué te pareció trabajar sobre esto de la identidad, de los estereotipos? Me pareció muy bien. ¿Y a vos, Luciano? ¿Qué te pareció trabajar sobre estos temas? Bien. Excelente. ¿Por acá, More? ¿Qué fue lo que más te gustó de estos temas? Me gustó porque hablaban sobre cómo se sentía cada uno, sobre las emociones y esas cosas. Y sus gustos. Y sus gustos, exactamente. Por acá, Lea, ¿te gustó hablar de estos temas? Sí, porque hablaba de las emociones, de cómo se sentía uno y que no hay que decirle qué hacer. Exactamente. Sí. Y por allá, Renzo, y ya vamos cerrando porque estamos pasándonos ya de las 3 de la tarde. Sí. ¿Te gustaron estos temas? Sí, me gustó. Está bueno. Están buenos, ¿no? Bueno, yo los quiero y las quiero felicitar. Les recordamos que este programa estuvo a cargo de los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que trabajaron junto a la docente Yamile Patiño y a la tallerista de programa REC, Yael Blanca. Aprovechamos para saludar a la directora Silvia Ferrari y los y las invitamos a seguir escuchándonos. Antes, Natanael tiene algo más para decirnos. También me pareció interesante de Billy Elliot, de esa que vimos mis compañeros y la profe. ¿Te gustó esa película? Sí, está, me pareció muy interesante. ¿Podemos recomendarla, no? A quienes nos están escuchando. Sí. ¿Uma? Sí, a mí también me pareció interesante. Yo ya la había visto, pero no la entendía tanto. Pero ahora le entiendo un poco más cómo estuvimos trabajando sobre esto. Bien, buenísimo. Vamos a agradecerle también a nuestra operadora técnica Ludmila Galeano y a JR, que recién la reemplazó, que son dos gigantes que siempre nos acompañan y hacen que sea posible que todo salga perfectamente. Los invito y las invito a escucharnos el jueves de la semana próxima. Esto es Hora Libre. Estamos todos los jueves de 11 a 12 y de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo. Nos despedimos con un tema musical que se llama Blue y es de Steve Boyd. Nos encontramos el próximo jueves. Sí.